palpitar aquí en mi pecho cuando mi corazón presiente estás cerca de mí. Es porque te estoy queriendo, es porque te adoro a ti. Mira la ternura de mis ojos al mirarte. Ven y palpa con tus labios la pasión que hay en los míos al besarte. Deja que mis manos con las tuyas se entrelacen para que sientas el deseo ardiente de amarme. No me digas nada, nada, deja que todo prosiga. No, no te sientas estresada, da rienda suelta a la vida. Hagamos de este amor un volcán de pasión.